Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, viernes 17 de marzo de 2017. Es una satisfacción poder volvernos a encontrar para hacer un nuevo recorrido musical a través de la música por diversas culturas, diferentes países de nuestro querido planeta. Iniciemos desde Canadá en esta tarde. Escuchemos a la cantautora Amanda Martínez. Ella nació en Toronto de padre mexicano y madre sudafricana. En su casa son todos amantes de la música. Durante su niñez estudió ballet y piano clásico. A pesar de eso, su recorrido para llegar a la gran cantante de hoy es atípico. Amanda cursó estudios universitarios y obtuvo una licenciatura en biología. 2 años más tarde se graduó como maestra internacional en administración de empresas. Amanda Martínez, de su primer trabajo, que lleva por nombre Sola. Escuchemos Mañana de Carnaval. Labios teus. labios teus. Tanto meu coração alegria voltou, tão feliz a manhã desse amor. Tanto meu coração alegria voltou, tão feliz a manhã. Continuamos desde Cuba. Escuchemos a Daimé Arocena, cantante, compositora y directora. Con apenas 22 años, Daimé Arocena es una talentosa y carismática representante de la más novedosa música cubana. Su potente voz y su capacidad de asimilación de las más diversas corrientes musicales, en especial el jazz y la canción cubana. Daimé Arocena nos interpreta de su trabajo Cubafonía, como In my dreams I can see every moment of my life. At the time while I try to deliver my day to a star. Then I see you're the key, keeping everything inside, holding my broken heart, holding memories in my mind. Como convivir con mi soledad, cómo comenzar este final, cómo reducir todo este dolor, cómo encontrar un nuevo amor, cómo convivir con mi soledad, cómo comenzar este final, cómo reducir todo este dolor, cómo encontrar un nuevo amor. Oh, identidades y encuentros. A continuación vamos a escuchar a Abraham Barrera junto a Iraida Noriega. Abraham Barrera es pianista, arreglista, compositor y productor musical de reconocido prestigio tanto en México como a nivel internacional. A lo largo de su trayectoria se ha presentado en algunos de los principales escenarios del mundo con excelente crítica y respuesta del auditorio. Junto a él, en la voz, Iraida Noriega. Ella también es mexicana, nació el 16 de agosto de 1971. Cantante, compositora y locutora de la radio en México, considerada actualmente como la exponente del jazz con mayor trayectoria sólida y constante. Escuchemos a Abraham Barrera y a Iraida Noriega, nos interpretan Contigo en la Distancia. Si pudiera expresarte como es de inmenso, desde el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Este amor delirante que abraza mi alma es pasión que atormenta mi corazón. Siempre que tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi conmigo, mi bien, no soy feliz. Es pasión del niño de estar contigo, y yo soy dichosa, mi bien, porque me quieres también. Yo sé de ti, de mi amor. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, y no quiero escucharla que me quieres también. Identidades y encuentros. Desde Chile escuchemos a Francesca Ancarola. Si bien Francesca Ancarola comenzó su carrera en los años 80, su nombre es parte de la generación que renovó el estilo musical de Chile a fines de la década siguiente. Reconocible bajo el concepto de la novísima canción chilena, las coordenadas que agrupan a esta generación son básicamente tres: raíz folclórica, textos poéticos de crítica social y música, que desde la academia universitaria inician una transformación de lo tradicional a lo contemporáneo. Francesca Ancarola nos interpreta Adoro. En que nos vimos la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme. Tus labios rojos, adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida, vida mía, y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Yeah. Continuamos. Visitemos ahora Portugal. Escuchemos al grupo Rosa Negra, grupo que está integrado por 5 participantes. Ellos fusionan el género tradicional de la música portuguesa, especialmente el fado, con las músicas del mundo y muy, muy especial la música latinoamericana. Rosa Negra nos interpreta Fado Mutante. Sou cavaleiro errante, deserto imensidão, e vou errando sempre buscando oriente, secreto no meu coração. Sou cavaleiro ausente, pois a recordação. Oh,

A continuación, desde Estados Unidos, escuchemos a la cantante y compositora de jazz Kativa Shah. Ella es nacida en Nueva York, de padres migrantes de la India. Su música combina, dentro de su grupo, un quinteto de jazz, la cora de África Occidental y la tabla de la India. Kativa Shah nos interpreta a continuación Sodade. Camino, brazo, tomé, brazo, tomé. identidades y encuentros. Antes de escuchar la última canción, me despido. Les deseo un feliz fin de semana y les invito para encontrarnos el día lunes a las 17 horas y también a permanecer en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Quiero despedirme escuchando a Vinicius Cantuaria. Él nació el 29 de abril de 1951, cantante, compositor, guitarrista, baterista, percusionista brasileño. Él está asociado con la bossa nova y el jazz brasileño. Junto a Vinicius, William Richard Bill Frisell, él es guitarrista y compositor, también es arreglista estadounidense, uno de los guitarristas principales de jazz desde los finales de los años 80. Vinicius Cantuaria y Bill Frisell grabaron Lágrimas Mexicanas en el año 2011. De este álbum me despido escuchando Mi Declaración. Abandonar, tú tienes que creer en mí.